las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Escasez. El mundo transita de una era de abundancia de alimentos a una de escasez. Esta nueva era se caracteriza por la carestía de los alimentos y la propagación del hambre. Los alimentos son el nuevo petróleo, la tierra es el nuevo oro. Así lo expresó el analista Lester Brown en un artículo publicado por IPS. En la última década, las reservas mundiales de granos se redujeron un tercio y los precios internacionales de los comestibles se multiplicaron más del doble, disparando una fiebre por la tierra y dando pie a una nueva geopolítica alimentaria. Radio. La radio continúa siendo fácilmente accesible, relativamente barata y muy sencilla de utilizar. Sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento, incluso sin electricidad. Así lo sostuvo Irina Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el Día Mundial de la Radio, que se celebró el 13 de febrero. Felicidad. Bután, un pequeño país situado al sur de Asia, elaboró la medición de la felicidad nacional bruta, un concepto que mide la calidad de una nación de una manera más integral que el producto bruto interno. La felicidad nacional bruta, o FNB, se sostiene sobre cuatro pilares: el desarrollo socioeconómico, el mantenimiento de los valores culturales tradicionales, la conservación del medio ambiente y el buen gobierno. Para medirla se utilizan indicadores tales como el bienestar psicológico, la salud, la educación y la calidad de vida, entre otros. Estados Unidos. Por primera vez, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos divulgó el borrador de un plan sobre cómo adaptará sus programas al cambio climático. El proyecto podría preparar el camino para la adopción de reglamentaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, indicó la agencia IPS. Estamos felices de que el gobierno finalmente esté despertando ante la cruda realidad del cambio climático y viendo sus impactos, dijo la experta en temas ambientales Elizabeth Pereira, de la organización no gubernamental Sierra Club. Traslados forzados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, recordó que en cumplimiento con los estándares internacionales no se deben realizar traslados forzados de pueblos indígenas o tribales como resultado de concesiones o actividades mineras en sus tierras. La invocación la efectuó una misión de relatoras luego de una visita de trabajo a Surinam efectuada entre el 23 y el 25 de enero. México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al gobierno mexicano a reforzar las acciones contra la trata de mujeres indígenas. Precisó que las niñas y mujeres indígenas son una población vulnerable de sufrir explotación sexual, trabajos forzados y esclavitud debido a las condiciones de pobreza y el abandono en el que viven, a las que se suman la falta de oportunidades de estudio y trabajo. República Dominicana. Cientos de personas marcharon este miércoles a la Embajada de Canadá para exigir que el Estado renegocie o anule el contrato de concesión de una mina de oro a la canadiense Barrick Pueblo Viejo, por considerar que es desventajoso para el país. No estamos dispuestos a seguir entregando nuestro oro, esta vez no por espejitos, sino por espejismos, dijo Fidel Santana, dirigente del Frente Amplio, una de las organizaciones que participó en la protesta. Colombia. La Cumbre Ideológica de las Organizaciones y Pueblos Indígenas acordó un pacto de unidad política y organizativa en temas estructurales. La cumbre ha resultado una minga de diversidad de pensamientos sobre la unidad y el diseño de una agenda propia para los tiempos venideros. El pacto de unidad política es la reafirmación y renovación de los principios que han fortalecido al movimiento indígena, se indicó en un pronunciamiento. La cumbre ratificó el buen vivir como alternativa al modelo actual de desarrollo extractivista y de saqueo de nuestros recursos y reafirmó los planes de vida de los diferentes pueblos y regiones, indicó. De otro lado, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, rechazó las declaraciones efectuadas por ministros del gobierno y el diario El Tiempo, quienes de manera agresiva presentan a los pueblos indígenas como obstáculos para el desarrollo ante la opinión pública. La ONIC repudió la campaña mediática que presenta a los pueblos indígenas como los causantes del freno a las locomotoras de desarrollo que impulsa el gobierno, mediante proyectos extractivos, transgrediendo el derecho a la consulta previa. Bolivia. Esta semana Servindi difundió el documental Justicia, que aborda el modo cómo funciona el sistema de justicia indígena, originaria campesina, en las comunidades. El documental se grabó en diferentes comunidades del departamento de Potosí y son los mismos indígenas quienes dan cuenta de los mecanismos desarrollados por cada pueblo para resolver los delitos perpetrados en sus jurisdicciones. De otro lado, el ex viceministro de Planificación Estratégica y ex constituyente Raúl Prada Alcoreza sometió a una dura crítica la propuesta de anteproyecto de ley marco de consulta elaborado por el Ministerio de Gobierno, a la que califica de instrumento de un demoledor proceso de etnocidio. México. Decenas de comunidades de la Sierra Norte del estado de Puebla, donde el 25% del territorio está concesionado, rechazaron proyectos mineros a fin de garantizar su supervivencia. Un reporte de Jaime Quintana Guerrero reveló esta semana los oscuros mecanismos a los que recurren las grandes empresas para imponerse, aunque los habitantes organizados ya están poniendo un alto. Colombia. Un juez de tierras ordenó suspender por 6 meses las licencias, concesiones y estudios para el otorgamiento de permisos mineros en territorios ubicados en los departamentos de Chocó y parte de Antioquia. A través de una medida cautelar preventiva, el juez ordenó proteger el 80% del territorio colectivo de los Embera Catío, en riesgo de ser ocupada por terceros que se han aprovechado del conflicto armado para explotar oro, pasando por encima del trámite de las consultas. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.